Regreso a dejar flores a la sombra de un ciprés. Si tu voz ya no es mi maestra, ni en el arte de ofender, ¿qué más da recordar quién eras o de quién yo me enamoré? Si ya no queda nada de qué hablar, si ya no queda nada que callar, ¿cómo puede ser que duela tanto? Sin miedo en el infierno al recordar, si vuelve a ser domingo al despertar, quédate conmigo aquí a mi lado. Las migas del mantel.